de hace 2000 años de lo que era aquella secta. Nos acercamos. Entonces la pregunta sencilla, señor Enrique Miret, con esto, con estas frases, chavalito, podríamos darte un fuerte abrazo. Porque no nos comparas con las sectas protestantes, sino con la de Jesús. Bendito seas, Miret Magdalena. Ha ido muy lejos de este hombre y a lo mejor no se ha dado cuenta del alcance, ¿eh? Pero yo creo que sí. ¿Por qué no nos dice una secta más? Y sí, se parece a la secta, ¿cómo se llamaban aquellos que salieron en la revista, Jaime? Valdenses, humanotes, la secta, pero no, a Jesús. ¿Por qué? Porque no tiene otro ejemplo para ir a buscar. Es la esencia, lo puro, no puede irse. Porque lo de A es que ha salido de otro sitio. Ahí. ¿Cuántas veces ya os he dicho a vosotros en otras ocasiones que ellos lo ven más que nosotros mismos, como aquel que dice? Y me incluye a mí. Mira, si va lejos. Porque, caramba. Yo me veo esto, actas, estos son los hechos. He tenido que hechos, me veo aquí los hechos. Y esto que es una tradición protestante aquí. ¿Quieres coger este Nuevo Testamento? Ahí pequeñito, que ahí, no, aquí. Exacto. Y es esto, aquí a lo mejor dice actos, o actos o... No, más aquí esto, ¿eh? Nada más, ¿qué tienes? No más. ¿Qué tienes ahora? Santiago. Más allá. Así. ¿Ahora? Tesalonicenses, Colosenses, Cristo. Vale, cuidado. Después de los Evangelios, ¿no? Sí, después de Juan. Es que a lo mejor dice Hechos aquí también. Después de Juan. Sí, claro, después de Juan. Es 7-2. Busca y después de Juan lo encontrarás. Apóstoles, dice. Sí, apóstoles, bien. Hechos de los apóstoles y después es, apóstoles. Capítulo 4. Sí, hasta actos con hechos. Sí. 24. Porque habiendo hallado que ese hombre es una peste, que promueve alborotos contra todos los judíos que existen por todo el orbe de la tierra, que es además jefe principal de la secta de los nazarenos, que aún el templo tentó profanar. Esto seguramente se refiere a Pablo. Pero de la secta, dice allí. De la secta de los nazarenos. La cosa ya no puede estar más clara. O sea, este señor nos compara a la secta de Jesús, claro, teniendo en cuenta que en aquel momento era una secta dentro de un judaísmo. Además, si me dice, me hace mucha gracia porque dice que este hombre era una peste que promueve algo de otros contra todos los judíos que existen en la otra nación. Te comparo con este. A mí me gusta. ¿Os dais cuenta? Pero y aquí cuando yo, esto de que dice del capitalismo de los tres del apocalipsis, sí. ¿Y dice? Se habla mucho de aborto, pero muy pocas cosas del gran aborto, que son las que son todas las guerras producidas por la trinidad diabólica, capitalismo, militarismo y clero de todas las direcciones. San Justino confesaba así: evitemos las puertas contra nuestros enemigos. Sí, pero aquí lo tenía que cita de mí. ¿Es esto? No. ¿Lo de la vuelta y tal? No, de los capitalismo, militarismo. Pues, eso es. La bestia. ¿Dónde está? De trinidad diabólica. Es esto. Trinidad diabólica, capitalismo, militarismo, sí. Y clero de todas las religiones. Ahí, pero... Y clero de todas las religiones. No. No se quedan fuera, ellos entran. Reacción entre ellos. Yo creo que

En la carta, ahora me he acordado que Julia tuvo un sueño en el cual veía, en el cual ella estaba con un abrigo, pero mojado, estaba todo mojado. Y de repente apareció Cayetano, me tocó el abrigo, dice, y qué milagro, se secó el abrigo. Tiene esos sueños. Montaremos una lavandería con Cayetano de secador. Es lo que habla de que despega la gente más allá de la gente. Esos sueños que después. Y plancha también. Centrifugado. Después. Y después el mensaje es que el artículo este que te habla y tal, te compara con unos santos y tal, y ese Francisco de Asís que tanto has insistido. Es que es extraño, ¿no? Porque Francisco de Asís te compara con él, es verdad, y las profecías que decían, que surgirá un tal, un Papa Santo de la orden de Francisco de Asís, la orden menor. ¿Verdad? Y estos tipos están cumpliendo ellos mismos la profecía. Son ellos que hacen que sean posibles. Porque ahora mismo esto lo coges, un artículo de ellos que apoyan prácticamente. Yo la orden. Entonces están reconociendo que tú eres de la orden menor, esa de Francisco de Asís, que según sus profecías, la orden menor reemplazará toda la parte esta de... O sea, son sus propias profecías, no solamente son las laicas, ¿no? ¿Dónde va Chirme y no Francisco? No sé qué, no van a ver esa cosa. Yo estoy en la pero voy más a una que lo pongas un día las máquinas y veas alto. No, si en el final encara... Un segon. Encara faran negoci d'un món d'altre. Encara faran negoci d'un món d'altre. Si per altre haurem de demanar, estan presents. Allí no he vist el programa hablant de plan, esta setmana. L'Antoni, Juan Antoni. Un dia de que podrà passar dilluns o dimarts. Que no sé si l'he vist. Bé, tranquil. No m'ho pensa que m'ho ensaixa. No m'ho pensa que m'ho ensaixa. Ah, que va. No,